con todos los clasadictos. Y contigo, Andrés Felipe González. Bienvenido, aplausos para Andrés Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Tuto, buenos días para ti, para los clasadictos que desde ya se unen a los clásicos de la FM 98.5. En esta media mañana retro le damos a la bienvenida a todos los clasiadictas, clasiadictos. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos en esta clásico, siempre la banda sonora de tu vida. Bienvenidos media mañana retro después de las noticias con Luis Carlos Vélez. Llega este programa a través de los 98.5, el poder de los clásicos. Amigo mío, vamos a comenzar porque ya es jueves, ¿ve? Sí, ya es jueves. Yo te dije que esta semana se van a ir volando por los tres puentes. Este es el primero que ya pasó, viene el segundo y junio se va a acabar en un 2x3. ¿Qué vamos a hacer, Andrés Felipe? ¿Qué te ocurre? ¿Un borondo para dónde, ok? Yo de la cama al computador, luego al baño, luego... pero sí me toca venir a la emisora. Yo sí me doy el borondo hasta la emisora. Vos un afortunado, ¿viste? Sí. Te debes sentir afortunado, ¿cierto? Más que eso, sí, claro. No, entre otras cosas porque amas lo que haces, eso sí es verdad. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, les recuerdo que lo del carro, estamos en la última 24 horas, en instantes les decimos qué hay que hacer. Bueno, les vamos a repetir, ¿correcto? Y este es nuestro tema del día, señoras y señores, ladies and gentlemen. ¿Cuál es nuestro tema del día? Tema del día para nuestros clasiadictos y vamos a ponerlos a analizar de una manera muy directa. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran las otras personas de ti? Los demás, sí. ¿Cuál es ese rango? Ve, Andrés Felipe, antes de entrar como en 100 detalles del rasgo y todo eso, hoy me levanté con el pie izquierdo otra vez, ¿oís? ¿Ah, sí? Sí. 10 de la mañana, 6 minutos. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Pipe, ¿cuál es el rasgo de mi personalidad que más admirad de mí, ¿oís? Pues es que me están preguntando eso en la FM, entonces voy a dejar el mensaje en el 314-504-9106. No lo tengo como muy seguro, ¿cierto? Entonces le pregunto a un amigo o un compañero de trabajo y le digo, ve, Pipe, ¿cuál es el rasgo de la personalidad que más admiras de mí? Decime. Pues definitivamente, sensei, sin dudarlo dos veces el conocimiento. Ay, muchas gracias, amigo. Sí. Eres lo más parecido al libro gordo de Petete. ¿En serio? Sí, ay, claro. Amigo, honor que me haces, ¿eh? Yo no sabía que servía para esto, pero mira, aquí voy, ¿cierto? Claro. Muy bien, gracias, amigo. Okay, señoras y señores, voy a decir ahora mismo cuál es el rasgo... No, eso lo digo en instantes. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad tuya que yo más admiro? Eso lo decimos en instante. Y en el top 10 de hoy, amigo mío... ¿A que no adivinas, Tuto, quién está de cumpleaños en un día como hoy? Un día como hoy, si no estoy mal, estamos a 18... ¿Están Géminis o Cáncer? No, está Cáncer, ¿cierto? ¿Ya estamos en Cáncer ya tan rápido? Estamos en Cáncer, si no estoy mal. ¿Estamos en Cáncer o no? No sé. No lo tengo claro, yo sé que no, yo soy Géminis. No, yo creo que son, que todas estamos en Géminis. Géminis hasta el 20. Sí, todas estamos. Ay, en entonces Géminis. Este muchacho, no puede ser. Uy, este muchacho. Uy, sí, este señor es de los míos, definitivamente. ¿Es de Géminis? Claro. ¿En serio? Claro. Ok. Tenía que ser Géminis, ¿por qué no? Que este compositor, cantante, este virtuoso de la música. No. ¿Quién es? El señor, porque él es Sir, ¿no? Sí. Ella es Sir. Sir Paul McCartney. Hoy está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños Paul McCartney? ¡Ay, feliz cumpleaños a Paul, ve! ¡Feliz cumpleaños, que le cumpla bien! Paul, eso, Paul. Ahí está oyendo él. Ahí está feliz, ve, ahí está brincando. No mentiras, que se reporte una emisora por allá en Sudamérica, en Sudaca, Sudaca. Tan, tan. Está al lado de un guardia del Palacio de Buckingham celebrando. ¿Sí? Muy bien. Top 10 de canciones de Paul McCartney. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? En instantes, señoras y señores, les voy a decir cuáles son las cosas que más admiro de Andrés Felipe González. Porque aquí llega en la música de NAC. My motor up, my motor up, gonna coming off of the light. Velak y Mai Sharona en la FM 98.5, en nuestro WhatsApp 314-504-9106. Estamos preguntando en el día de hoy, pequeños saltamontes. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿cuál es ese rasgo de tu personalidad que más admiran los demás de ti? Ese es el tema del día de hoy, gracias a nuestros clasiadictos anticipadas por participar en el 314-504-9106. Es la cantidad de reuniones, amigo, todas virtuales, ¿ve? Y entonces esa computadora anuncia reuniones que no de uno y las de otro y todo eso, y uno no ve a la gente, mira a otro, ¿ve? Ve tú, conectate que te están esperando, ¿ve? No es para mí, ¿ve? No, ah, no. Esta es otra. Vea, cancelada. No, de la mega, ahí dice. De la no, mega. Pero cancelada. Y esta es de rumba. Cancelada. Sí, la cancelaron. Ahí, la cancelaron. Ahí sí. No puede ser. 10 de la mañana, eso es asunto de ellos. Nosotros vamos con esto. Recuerden, amables clasiadictas, clasiadictos, que tenemos una frase de batalla. Esa frase de batalla, señoras y señores, es el tapabocas. Hasta la vista, baby. Y vamos con las opiniones de los clasiadictos, 314-504-9106. ¿Cuál es ese rasgo de tu personalidad que más admiran los demás, ve? Erika Rivera nos dice, hola chicos, el rasgo de mi personalidad que resaltan es la perseverancia. Perseverancia. Muy bien, Erika, gracias por participar. Bueno, por acá nos estaba saludando Nicanor. Nice, buenas, ¿cómo van? Yo tan viejita, ya tan viejita las canas. O él tan viejita las canas, no sé. No sé si el rasgo de la personalidad que le admiran son las canas. Ah, puede ser. No pero sé. Estamos hablando más de la personalidad. Sí, o las ganas. Correcto. Es que también la personalidad, si uno tiene muchas ganas, eso haría un rasgo también. Correcto. Y a veces en eso nos necesitamos apoyar de los otros. Entonces, pregúntale a tu compañero de trabajo virtual, correcto, o alguien que está allí en la casa, ve, ¿qué es lo que más admiras de mi personalidad? A ver, ¿qué es cómo es ese detallito que a usted agrada? Y a lo mejor quedamos más claros, señores y señores. Pero yo creo que uno sabe, Tuto. ¿Mm? Uno sabe. A veces uno tiene que preguntar. Sí. Por ejemplo, Cheo nos dice, lo que más admiran es mi sentido del humor. Bien, Cheo, bien, excelente. Eso es. Ok. Bien, vamos ahora sí con el top 10. Canciones de Paul McCartney. Amigo. Hoy unimos tanto Paul McCartney con su mundo en los Beatles y Paul McCartney con su mundo como solista. Fue un año después, Tuto, de que él se saliera de los Beatles, que armó su tolda aparte con una agrupación llamada Wings, que incluso hacía parte de esta agrupación su esposa Linda McCartney. Sí. Estaba acompañándolo. Y también estaba, o se destaca, Denny Lane, que fue el anterior guitarrista de Moody Blues. Ok. Entonces ellos en el 71, bueno, armaron el Wings. Y una de las canciones que apareció también en este repertorio, pero fue en el 78, fue esta llamada With a Little Luck. Es divina esta canción. There is no end. The willow turns its back on in clever weather, and if he can do it, we can do it. Just me and you, and the little. Me encanta esta canción. Además, Tuto, un dato curioso fue que Paul McCartney compuso esta canción durante el cuarto embarazo de su mujer. Ok. Esto obligó que pospusiera las sesiones de grabación del álbum en el cual la iba a incluir. Y él, de manera curiosa, pues, ya la grabó y quedó listica. Y eso es lo que escuchamos con With a Little Luck, la número 10 de este top, hoy en homenaje a Paul McCartney. Top 10, Paul McCartney con With a Little Luck. ¿Cuál será el 9873? Hasta llegar al número 1 lo conoceremos más adelante en esta media mañana retro con nuestro tema del día. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? En el 314-504-9106. Esperamos tus mensajes de texto o de voz aquí en la FM. Hello. Be a rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. Just a train going downtown, but the moon. And she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the funfair. She got the whistle and a bright red tune. And it all begins where it ends. And she's all. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Avenillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.